Mis pelota está en clínica, vamos uno más. Tan soportable. Y que está siempre dando órdenes, retando a todo el mundo. Mirá la hora que es y todavía no llegó. Encima después se queja de nosotros. Mejor, dejalo que venga tarde, nos vamos a tener que fumar una hora ya. Sí, de verdad. Encima, viste, se hace el profesor, que me corrige los textos, me tacha todo lo de qué. Como si supiera creer el chabón. Esto del dequeísmo, no sé cómo se llama. Le hace creer capo porque lee mucho, viste, tiene la casa llena de libros, pila de libros, es un gil. Sí. Viene esa baranda pucho. Menos mal que ahora se termina el año, por lo menos no lo vemos hasta abril, más o menos. Vos, yo capaz me lo cruzo Mar del Plata, me mato. Para que viene. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Che, qué calor, qué perfume usas. No, ninguno. Che, qué calor que hace, boludo, insoportable. ¿Cómo va el programa? Y acá, medio complicado. Ahora voy a ver si me puedo comunicar con los que vamos a entrevistar. Ey, qué lástima que se termine esto, me quiero morir. No, pero igual no, nos queda una semana, creo que viene. Por suerte. Che, ya sacaste el pasaje a Mar del Plata, mirá que estuve en retiro, no sé ese plomo que hay. ¿En retiro? Imposible. No, somos en auto igual, ¿eh? Ah, bueno, pero ¿cuándo te vas? Yo el 14, yo creo que el 14, 15 ya estoy saliendo por yo eso. Yo voy el 13, sí, obvio, nos vemos. Bueno, avísame si nos encontramos. Sí, obvio, seguro. ¡Ey, no andan los teléfonos! No puede ser, estás marcando bien el prefijo ese 94, ¿cómo es? Sí, pero no da tono. Bueno, averigua, andá, preguntale a la chica aquella a ver qué pasa, porque no puede ser. No, estoy destruido. Es la época del año, viste, que en diciembre llamamos todos mal, con la facultad. Carla, ¿están los entrevistados confirmados? Carla, no, igual yo te digo, vengo acumulando desde agosto, más o menos, no puedo más. Car, che, Car, ¿dónde está esta chica? La vi recién hablando por teléfono, creo que tuvo un problema con el pasaporte, estaba hablando a la embajada. Bueno, conclusión, tenemos un solo entrevistado. Llamamos a Carolina Inesio. No, no quiero llamar a Carolina Inesio. Ey, pero es grosa, tiene varios problemas. No, no, dejate de joder con Carolina Inesio. No quiero Carolina Inesio. Tenemos 20 propuestas de entrevistado. Bueno, pásame eso. Bueno, pará. 24 propuestas de entrevistado, ni uno. ¡Ni uno! ¿Te traigo un vaso de agua? No, no quiero agua. Tenemos un whisky doble, un fernet, tenemos un campari con naranja. La única forma de soportar este programa es estando en pedo. Pará, y si tiramos la columna, Xavier creo que trajo audio. No, que Xavier no toque la consola, que no la toque. No tenés algo personal con él. No, no tengo nada personal con él, sí. Y no empieces. Che, pasame la hoja de ruta. ¿Quién hizo esto? Emi, me parece. Emiliano, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estuvo mal. ¡Ey, manda los teléfonos! Bueno, se me soluciona algo. Intenté bueno, solucionalo, intentá de nuevo, qué sé yo. Che, Emiliano, escucha, acá tenés todos los horarios mal, hay columnas de 12 minutos. Ah, sí, pero es lo que hizo Andrea, no es mi problema. ¿Cómo? Andrea está en Colombia. Sí, pero lo mandó por mail. Lo que pasa es que el archivo no lo pudimos abrir mail. Desde las computadoras de la radio y nos fue mandando todo por chat. ¿Cómo? Ey, por no chat anda, es que. No anda los teléfonos. Me voy a fuera a fumar yo porque si no voy a matar a alguien. Vale. Lo banco más. Hola chicos. ¿Qué haces, Santo? ¿Y esa cara? Nada, me quiero matar. No mando la computadora y encima la llevé a arreglar y me quieren cobrar como 500 mangos. ¿Qué le pasó? Y no sé, se había roto de tantas patadas que le pegué. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué sé yo? ¿Vas a salir hoy? Disculpa, estoy hablando por el tema del pasaporte, la verdad, no. Che, si llamamos a Carolina. No sé, me están haciendo esperar y ahí se la denuncia, quiero recogerlo y nada. Che, Anto, ¿qué pasó al final con el asado? ¿Cuándo lo hacemos? Me recagaron, estaba reservado, pero podríamos organizarlo bien. Si lo pido, lo hacemos. Pero igual me voy a Córdoba. Estás toda colorada, ¿te pusiste el dermagloss? Sí, ni me hables, me quedé dormida en el sol y me hice pelota. Che, ¿se pudieron comunicar? ¿Qué haces, Anto? Mal, tengo que rendir el lunes y perdí todos los apuntes, me quiero matar. Andan los teléfonos, pero no me atiende nadie ahora. Yo sabía lo que diría, que vayamos pensando un plan B por la duda. Yo diría que te hubieses acordado antes, sino 5 minutos antes de que empiece el programa. Tendríamos que empezar a movernos para armar algo el año que viene. No sé, conseguir auspiciantes, hacer un programa propio. ¿Qué? Y que hacer un programa propio y conseguir gente que nos auspice el programa de aire. ¿Por qué no vamos yendo? Que ya casi es la hora, si les parece. Disculpa, estoy hablando por el pasaporte. La verdad, necesito recogerlo y... Bueno, otra vez. Otra vez no anda los teléfonos, ¿no? ¿La cerveza la pediste? Está como hace una hora la pediste. Y si hablamos un poco del tema de la inflación, estaría bueno, ¿no? Yo, si quieren, puedo probar con Chicho Bonelli. No, pero ¿cuál es el tema? O sea, el tema central del programa. El pasaporte, hace una hora estoy esperando y nada. O sea, esto me tengo que... No quiero ni Chicho Bonelli, ni Carlos Inés. No. A ver, escuchame, hagamos algo. Pensemos en lo que ya se habló, lo que hablamos durante todo el año, hacemos lo mejor del programa con lo mejor del año. No hay mejor del año. ¿Sabes que estuvo muy bueno? El que hicimos sobre periodismo paranormal. Ay, me olvidé las galletas para el mate. Mira, el periodismo paranormal fue malísimo. Me tengo que ir a Bolivia el miércoles y no hay el pasaporte. ¿Será que yo vamos cualquier cosa? Sí. Les mando saludos a López de Briñas que está yendo en tren a Hurlingham. ¿Qué pasó al final con el programa, chicos? No, creo que vamos a hacer lo mejor del año porque no tenemos nada entrevistado, no andan los teléfonos. Le dije de llamar a Cabo Inesio. Pero... Babu, ¿qué hago con el teléfono? Se me rompió la lapicera. ¿Y si la llamamos a Lau, qué les parece? Se me rompió el celular, no sé qué pasa. Todo mal. Ah, yo te mandaba, se estaba mandando. No, no manda nada. Babu, con el teléfono, ¿qué hago? Me voy a suicidar en un ratito, vuelvo. Bueno, no, chao. Pasame la pizarra. Pasame la pizarra, dale, vamos. Bienvenidos. Acaban de escuchar la cocina de la cocina del periodismo. El comedor, el microondas. ¿Los auriculares esto? Bienvenidos. Esto es la cocina del periodismo. Último. No. Ante último programa del año. Programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados. Por Alejandro Villar. ¿Querés decirlo vos? Pues ya te conocemos. Bueno, dale, habla. La cocina del periodismo, programa hecho por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinado por Alejandro Dijacomo. Mi nombre es Esteban. Ah, no, ese es el mi nombre es Matías Milmar y al frente lo tengo a él, sexy. Sexy, atrevido. Esteban del Campo Bogu, ¿cómo les va? Buenas tardes, calor, ¿qué? En la ciudad. Che, creo que nos están grabando recién, me parece. Mientras. ¿Cómo nos filmábamos? ¿Qué? ¿Nos estaban grabando mientras estábamos en la. Yamil Ham. Muy buenas tardes. Claro. Hay que presentarte, ¿viste? Bueno, y ahora Yamil Ham. Y ahora sí, pero. El comentario. Te quiere sacar el puesto, ¿eh? Ey, te quiere sacar el puesto. No, con el por tema. Yo tengo respeto por mis antecesores. Por tus mayores. También. Antes de que empecemos con lo mejor del año, si es que hay. Bueno, sí. Vamos a saludar a la producción. Vamos a mandar un saludo a Pablo Quintas, que no pudo venir, pero tenemos. Yo lo vi, está abajo. El operador estrella de Radio Palermo, el señor Nicolás Pérez. Aplauso, me da celebración. ¿Una incorporación nueva? No, es un antiguo, un tradicional de la cocina del periodismo. Bueno, pero fue. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, yo soy nuevo. Vos no habías nacido. Yo soy nuevo. Bueno, saludamos a la producción. A Yamil Ham, a Emiliano Weaver, a Matías López de Brinia, que nos vino a visitar hoy al piso. Ah, ¿él produjo algo? Carlos Saucedo. Sí, ¿qué produjo? Es amigo de la cocina. De la casa. Claro. Vías de comunicación. Vías de comunicación. No las tengo. Vamos a improvisar en un segundo. Mail. cocinaperiodismo@gmail.com o la cocina del periodismo cocinaperiodismo@gmail.com. Nos pueden también buscar en la cocina del periodismo.wordpress.com o más fácil en algún buscador, Google, Yahoo, no sé qué otro. Ponen Matías Milmar. Claro, y ahí sale. No, pone la cocina del periodismo y automáticamente salimos nosotros. ¿Qué más? Twitter, @lsdp11 y nos pueden llamar si quieren a ver cómo estuvo nuestro sketch, nos pueden comentar. ¿Qué tal nuestra actuación? Al 4899-1647 o al 5197-5338. Y no sé si me olvidé algo. ¿Qué, creería Facebook, que no? ¿Facebook no tenemos? Bueno, sí. Bueno, pero no la abrimos. No sabemos la contraseña. Rápido, porque se tiene que ir a rendir. No, acá no. A rendir. ¿Qué tenés a que jugar hacer? Los cuartos de final. ¿Qué te pensás? ¿Qué cuartos de final? ¿Cuartos de final? ¿El torneo que juego? ¿De qué? ¿Soy una lombriz? Torneo de campeonato MC. Se llama. MC. MC, Martín Caparelli, no, Mario Caira. Caira. MC, parece que los cruceros. Claro, no, claro. ¿Y qué? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo van? Y vamos, no, ahora ya empezó la parte clasificatoria. Ahora estamos en cuarto de final. Y después, bueno, semifinal, final. Y claro, después los cuartos viene a semi y después claro, la final. Y antes y por lo general sucede eso. Claro. Después de los cuartos viene la y semi y después la final. Claro. Antes los octavos. No, no jugamos octavos. Ah, ¿no? No, clasificamos directo a cuarto de final. Ah, está bueno eso. Está bueno, sí. Es como la época que ganaba Independiente y clasificaba directo. Claro, ¿no? Claro, en la Copa Libertadores. Claro. Ganaban media Copa Libertadores ustedes. No sé, nosotros ganamos. ¿Eh? Nos la ganamos, por lo menos. Boca también, bueno, más. Después de mucho tiempo completa la ganaba Boca. Después de mucho tiempo lo vas a jugar. Bueno, no hablemos de fútbol, por favor. Bueno, hablemos de qué. No, de periodismo deportivo. Bien. Del programa de hace un montón de tiempo. Yo todavía no habíamos rendido estadística todavía. No había dejado los pañales. No, no habíamos rendido estadística, no sabíamos si habíamos aprobado con Caira. Es verdad. Es difícil. La semana pasada fue así, no hay mucho tiempo. ¿Esta semana? Ah, no, el programa. El programa. Ah, pensé que rendir. El programa fue la semana pasada. Que sí, pero viste como una semana pasa. Y bueno, más en finales, como tenemos finales. Volando pasa. Y bueno, entrevistamos a Keijeiro y a Nacho Ubano, entrevistados de lujo. Con Keijeiro habló mucho más que nada el señor Bagú, que habló del libro de. Sí, de economía. Sí. Pará, llegó Evo Morales al país. Ah, mira qué noticia. Mira qué loco. Bueno, Keijeiro habló un poco de cómo escribió el libro, de cómo fue el proceso de escritura, de que muchos lo prejuzgan y se ríen de que él escribió un libro de economía. Pará, el de qué ya lo dijo tres veces. Me parece que estoy apoyando a Esteban del Campo Babú sobre tu no, de qué. ¿Habló qué o habló de qué? No sé, pero te escuché de qué en un minuto en tres veces ya. Claro, habló de qué, de tal. Está bien. Eso se habla bien. No voy a opinar. Bueno, no opine. Decía, un textual decía así, cualquiera que siente el culo 4 horas en un tema puede escribir un libro, después va a una editorial. ¿Vos escribirías, por ejemplo, un libro sobre qué? Sobre... yo escribiría una novela. Te digo la verdad, escribiría una novela. ¿Y de qué se trataría? Y tendría que pensar. ¿No? Bueno, resumime, haceme la solapa del libro. Uf. Resumime el argumento, ¿de qué se trataría? Y que no pensé, o sea... Yo haría uno sobre la noche porque... ¿Y cómo sería? A ver. Y hacémelo ahora, hacémelo el libro. Pero pará, te digo lo que escribiría, ¿no? O sea, ¿de qué se trataría? A ver. Y capaz que de los jóvenes, cómo están involucrados en el alcohol, en la droga. Ah, una autobiografía. Claro. No, por favor. No, pará, me están escuchando mis familiares, no me digas droga. Uy, le quiero mandar saludos a tu hermana de parte del que habla mucho. No, no creo que esté escuchando, pero bueno, voy a mostrar la grabación y lo voy a decir. Decir, contale, que el que habla mucho le manda saludos. Dijo también que le gustaría hacer periodismo político y también habló de fútbol para todos, del fútbol tenis, de la patada descendente, que fue lo que le hizo saltar mucho más a la fama, ¿no? Porque antes estuvo en Fox por Noticias, estuvo en otros programas. Cubrió 3 mundiales seguidos, o 4, algo así. Sí, creo que va 4, pero antes de estar en Fútbol para Todos había cubierto 2. Y bueno, después con el Fútbol para Todos se llevó un poco más a la fama. Un genio, Walter. Sí, muy copado en la entrevista. Sí. Y un gran entrevistador tenemos. Y también hablamos con Nacho. No hay buenos entrevistados, hay buenos entrevistadores. Gracias. Qué crack. Y hablamos también con Nacho Urbano. Igual te digo, 50 entrevistas metimos en el año. ¿50? Sí. Qué bien. Somos unos fenómenos. Y pasamos desde Jorge Elías hablando de Gaddafi a Amalia Granata hablando de Pauli Peter. Mal. Ah, no, pero. No, pará, entrevistamos Jorge Rial, Cacho Fontana, todo sí. Renombre. Entrevistados que pasaron este año por la cocina del periodismo, empezando por Jorge Rial, sin repetir y sin soplar ya. Dante Franch. Cacho Fontana. Juan Carlos Calabró. Walter Quejé. Alejandro Parra. Periodismo paranormal, ¿viste? Alejandro Parra. Nacho Guano. Nacho Guano el otro día. Fernando Iglesias. Claudia Piñeiro. Juan Cruz Sanz. Soledad Vallejos. Marcelo Camaño. Ramón bueno. Indart. Domingo, no. Paso. Podemos terminar. Bueno, dale, sí. Y para terminar, que también hicimos la entrevista con Nacho Guano, que dijo que no siempre quiso ser periodista deportivo, sino que empezó cuando en CQC y Pergolini quiso que. A Pergolini y Rivadavia. Claro, y bueno, Pergolini, corrigiéndome, dijo que haga cosas de deportes. Que piensa que siempre va a estar preparado, más preparado el que estudia que el que no. Porque él no estudia, vamos claro, a decir, él no estudió. Empezó así, trabajando, estudiando. Fue a la Rock and Pop y le dijo a Mario Pergolini, mirá, quiero estudiar, así tal cual. Con vos. Quiero estudiar con vos en el piso. Y Mario le dijo, ¿qué? ¿Cómo estudiar con vos en el piso? What the fuck? Igual yo no sé si sabe más el que estudia que el que no. Él dijo eso, no dijo que sabe más. Dijo es un debate eso. Capaz que es lo que tardó todo este tiempo en aprender, alguien que estudia quizás lo aprende mucho menos tiempo. Sí, es un debate, si el periodismo se estudia, se aprende. Si es un oficio. Si es un oficio. Una vocación, un calvario. Riverización. ¿Un qué? Y vocalización. ¿Eh? ¿Qué dijiste vos? Vocación. ¿Qué? Vocación, ¿qué? Riversión. ¿Algo más? ¿Querés acotarnos? Eso fue las entrevistas del programa pasado y después hablamos de periodismo deportivo, de este tema de no encasillarse en un solo, en solamente hacer fútbol, por ejemplo, o en hacer solo deportes. Y si no hacer un solo periodismo, sino extenderse a las otras ramas. Yo me acuerdo que, no sé si en ese programa específicamente, pero en anteriores te había puesto a prueba y te dije, andaste a estudiar. Sí, leí. Ah, en el de Coso. ¿Cómo llamar a la judoka de Pareto? Bien. ¿Qué? ¿Quién ganó en una medalla dorada en clic, la jabalina? Clic, a Google. No hagas tiempo, dale. ¿Quién? ¿En cuál? ¿En qué año? Este año. No, en Guadalajara. ¿Guadalajara? Brrr. ¿Qué pasó? Brrr. ¿Quién? Brrr. ¿Por qué? Ah, ¿qué? Bra, no, salió, bra, la, bra, salió la cosa de Cristina en la publicidad. En la, sí, la fuerza de. La fuerza de quién. Brian Toledo, no estudiaste Brian nada. Toledo. Chau, mira, sí, anda. Brian Toledo. Dejá de jugar y ponete a estudiar Yamil Khan. Sí, Brian chau. Toledo. Chau. Carla Saucedo. A jugar de fútbol. ¿Qué haces? ¿Cómo andan, chicos? ¿Puedo saludarnos ahora bien sin un libreto, sin nada? No, igual si te sacás el micrófono, libreto. No te vamos a escuchar. No había libreto, ¿qué libreto? De la actuación. ¿Ahora sí me escuchás? Ay, qué linda voz que tenés. ¿Cómo andan, chicos? Está tu presidente. Pará que te quiero sacar el acento, como le dijo Walter la vez pasada. ¿Vos sos? ¿Vos sos venezolana? Venezolana. Casi. El mismo presidente, la misma. ¿De no. qué nos vas a hablar? Bueno, vamos a poner. Yo siempre le traigo seriedad a este programa, ¿has visto? Como que vengo un poco más calmada, todos hablan un montón de quilombos, yo vengo como que con más tranquilidad y con más seriedad para darle a la cocina del periodismo lo que se merece, ¿no? ¿Qué es una seriedad? No sé si fue, mirá, un palo o si fue. Se me estoy mandando seriedad la parte, la verdad. Sí, la verdad que sí. Si vos te la mandás todo el día, también tengo derecho yo. Pero yo no me la doy en serio. Bueno, vamos a hablar. No sé si te acordás, hablamos de las noticias, de cómo cubrir las noticias de una tragedia. Sí. Sí, ¿viste? Me acuerdo. Sí, no, y además que estuvo bueno el programa ese, porque aparte de los dos entrevistados, las columnas que hicimos columnas en pareja y también sobre cómo cubrir la misma tragedia, o sea, por diferentes tragedias, pero... ¿Cómo fueron las parejas? Emi y yo, que hablamos del accidente del archipiélago Juan Fernández, donde murió tu ídolo, Felipe Camiloada, sí, que habías dicho que lo escuchabas, que los veías, mejor dicho, en televisión chilena. Todas las mañanas. Todas las mañanas ahí desde... ¿Neuquén? ¿Necocho? Cipolletti. Buah, Cipolletti. ¿Dónde? Hablando de Neuquén, estoy... ¿Es Argentina? ¿Necesitas pasaporte? Igual hablando de Neuquén, estaba hablando con Laura Cañupán, le mando un saludo. Ah, ¿qué dice? No, ahí dice... No, iba a venir a almorzar con nosotros ahora, pero... salió y está despertando hace 10 minutos. Ah, tiene cosa. Yo también salí. Qué raro, Laura Cañupán. La verdad es que sí. Y bueno, también Yamil y Anto hicieron una columna con el caso Candela, que tanto estuvimos hablando, que tanto se dio en los medios, pero que no le dimos un tema central, pero sí una columna que le hicieron los chicos. Hmm. También entrevistamos ese día a Fanny Mandelbaum, ¿puede ser? No, Fanny Tesauro. No, Fanny Tesauro fue cuando fue el día. Fue esto, lo que voy a hablar yo. Eso voy a hacer mi columna. Porque ese viernes hablamos con Fanny Mandelbaum y a la otra semana ustedes entrevistaron a Floppy Tesauro. Sí, y sí, y ahí sí, fue cuando surgió el... Cuando teníamos que entrevistar a Viviana Canosa, la tipa no nos dio bola, hablamos con Fanny Tesauro. Hagamos cómo fue. Vos me tenés que preguntar, bueno, y perseveraron y triunfaron y a quién entrevistaron. Decime. Igual fue con Anto. Sí, por eso. Yo soy Anto. No, yo te digo, mira. Mira, la cosa es que nosotros, los chicos hablaban con Jorge Rial, nosotros teníamos que conseguir a Viviana Canosa. La buscamos 3 días en la radio, fuimos al canal, hablamos con ella, nos hizo esperar, nos dio un montón de vueltas y al final no la conseguimos. Nos hizo un montón de mentiras y al final se mandó la parte y no nos quiso dar la entrevista. Por otra parte, pudimos hablar con otra persona. Sí, la verdad es que perseveramos y triunfamos. Hicimos 2 pequeñas entrevistas. Una con Fanny Tesauro. Para, ahí está, Fanny Tesauro, Floppy Tesauro, quiso decir. Y Johnny González. Y ya, lo peor es que esa entrevista no salió nunca. No, porque no, es verdad, nunca te salieron. No, porque yo no las tengo. ¿Cómo no? Si tenemos a vos. Tampoco tenía mucho, algo muy importante para decir. No, sí estaba buena. Habló como 10 minutos la pobre chica, la verdad. Hablando de su vida en el Gran Hermano, en el que duró 3 días. Menos que Cámpora en el gobierno. Que habló del cantando, que también ya fue eliminada. Y ahora, bueno, ya, no importa, fan ni tesauro. Bueno, volvemos al... Volvemos a la tragedia. Estamos hablando de tragedia a la tragedia media. No sé qué es esto. A la seriedad. Bueno, hablamos con Fanny Mandelbaum, entonces, que hizo una cobertura de Telefe Noticias con el caso de María Soledad Morales. Nos estuvo hablando sobre el tiempo que tuvo ir a cubrir y todo el tema que este caso repercutió, que fue uno de los que marcó su carrera por el tema de importancia que le tuvo que dar. También con Gustavo Sierra de Clarín, que estuvo... En todo el caso de la guerra de Irak con Estados Unidos, que bombardearon su hotel, habló del peligro en el periodismo, porque igual cuántos, por ejemplo, incluso habló de en México cuántos periodistas mueren cubriendo con el narcotráfico y todas esas cosas, y como que sintió ese mismo miedo cuando bombardearon su hotel y él estaba ahí adentro redactando, cuando estaba por empezar a redactar una nota sobre el caso, tuvo que empezar de otra manera el día siguiente. Se está y todo celular. Fue... Es el mío. Ah. Es Caño. ¿Ah? La embajada. Es la embajada. No, no. Tenemos tu pasaporte. Ay, no, no. El pasaporte no me lo dieron más, ¿sabes? Desde la anterior semana. Ah, era verdad todo. Era verdad totalmente. El anterior viernes yo creo que por eso a Esteban se le ocurrió el tema del pasaporte, porque estuve hablando toda la previa del programa a la bendita... El bendito consulado boliviano. Bueno, acá llegó Evo, le puedo bueno, decir. Gran garantía tampoco es esa, ¿no? No es que me vaya a... Bueno, hace 3 meses estoy pidiendo el pasaporte para poder volver, por lo que entré con pasaporte y se me venció. No es que se me perdió como... O sea, eso es ilegal. No, tengo el DNI. ¿Ilegal? Tengo el DNI. ¿Inmigrante legal? Tengo el DNI. Sí, no puedes volver si no tenés el... Tengo que pagar una multa. ¿De cuánto? Y no sé. No tengo idea, pero me dijeron como que si tengo que... Para volver, tengo que volver al país con lo que entré. O sea, con lo que entré a Argentina. Yo entré con pasaporte, se me venció, entonces renové en el consulado y tengo que volver a... O sea, tengo que volver con el nuevo pasaporte. Podría volver con el DNI, porque ya tengo el DNI permanente. Ya puedo quedar hasta el 2026 ¿Acá en Argentina? Legal, sí. Uy, qué cagada. si bien que en toda la previa me dijiste que querés irte a Bolivia, hombre. vamos a ir a conocer Bolivia. Bueno, chicos, vamos a lo del Noticias de una Tragedia, por favor. Dale, ¿puedo terminar con eso? Pero, que me conecta con Noticias de una Tragedia, que conecta con Gustavo Sierra, que me conecta Speed. Bueno, con Gustavo Sierra, bueno, que hablamos de que bombardearon su hotel y demás cosas. Sí, él contó que Irak fue la guerra en la que más periodistas murieron. Sí, totalmente. Que sintió incluso el temor de poder perder a su familia, de poder decir, ah, no vuelvo más a la redacción, no vuelvo más al trabajo, no vuelvo más a la Argentina. Y bueno, también ser periodista no es hablar boludeces como nosotros hablamos. nosotros no somos periodistas. Claro. Somos un par de años futuro de periodismo. No, esto tampoco. No, o sea, nos mostró como que el periodismo también puede tener su riesgo. Sí, además él contaba que en realidad los periodistas no se diferenciaban de los civiles en una guerra. No es que por ser periodista, claro, no es que tienes tenés más seguridad que un civil. Claro. No, estás expuesto a lo mismo. Claro, exactamente. Y tal vez es más porque vos necesitás estar muy al hecho. Es más, los periodistas gráficos son los que más mueren, por lo que tienen que acercarse lo más posible al lugar de la tragedia. Y bueno, fotografiar lo más posible. Es por eso también que yo creo que ustedes se acuerdan en fotoperiodismo con Menahovsky. Que él decía que muchos periodistas, para no correr tanto ese riesgo, muchos periodistas se hicieron famosos hace mucho tiempo, armando, mejor dicho, en las guerras las propias fotografías, como que haciendo pasar un muerto, ponele, o algo así, digamos, tirando en el campo de guerra un tipo y pintarlo con algo que parezca sangre, tomar la foto como y mandarla al diario. Bueno, las primeras guerras, la guerra de Crimea, la guerra civil española, fueron documentadas así, con la Halston. Sí, las fotos eran armadas. Todas las fotos eran armadas. Igual no vas a pasar edición de... Bueno, pero igual eso no cambió mucho. Ahora también como que está todo esto armado. No, lo que pasa es que, claro, no... O sea, la guerra de Crimea era como lo que es hoy el Bailando por un Sueño. Gran Hermano. Y más o menos. Y bueno, también Gustavo Sierra nos dio ese panorama que te decía. De no, que el periodismo no es solo, por ejemplo, estar sentado en una redacción, no es solo estar hablando boludeces en una mesa, no es dar una patada descendente como el caso de Callejero, no es de ir a una cancha o ir a cubrir un desfile de modas, un espectáculo, también es arriesgar tu vida y es irte a lugares donde en sí sucede la noticia, como las mismas guerras, como lugares donde han pasado catástrofes también generales, el mismo hecho de irse donde estuvo... No en su caso, pero el mismo hecho de irse a lugares donde hubieron tragedias naturales, el caso de Chile, de Haití, de Japón. Sí, de todos los lugares donde estuvieron muchas muertes, donde hubieron muchas catástrofes. Tate Show. El Puyehue. Ah, Tate Show. Leonardo Simón, año 94. Uy, tenía 3 años. Tate Show. Bueno, y eso. La verdad, hablé un poco más de la seriedad en la profesión y el riesgo que puede tener esta misma, ¿no? Por el tema de que, como vos decís, no es que por ser periodista te dan más resguardo. Claro. Entonces, bueno, eso es la noticia de una tragedia. El mismo Camiroa, como hablamos en la columna con Emiliano en esa oportunidad, por ser periodista se fue a cubrir algo y murió en el avión. No es que por ser periodista murió, pero bueno, son riesgos que todos hay que tener. Yo me acuerdo que vos habías contado que su último tuit había sido algo como que me voy al aire, soy del aire. Sí, como que todos somos del aire y vamos a volar, cosas así, como que somos el viento, somos una estrella. Fue uno de los últimos tweets que lo había hecho como 10 días antes del accidente. Y bueno, precisamente encontraron los cuerpos y el avión y todas esas cosas porque él había hecho la aplicación del iPhone como que de viaje y fue por eso que registraron donde estaba el celular. Y por eso encontraron a Camiroaga, a los 5 acompañantes que estaban de televisión chilena que tenían, que entre productores, conductores y demás. Y también a las personas que estaban, una chica piloto y los demás tripulantes y personas que estaban dentro del avión. Entonces, bueno, en el caso de Candela, que habló Yamil Gonanto, bueno, fue un tema que yo creo que a todos nos saturaron. Marcó agenda también, ¿no? Porque sí, después... marcó totalmente agenda. Los famosos también se incluyeron, hicieron marcha. A nosotros no. Los famosos, los famosos mediáticos, vos no estás bailando, ¿ah? No, nosotros tenemos nuestra propia agenda. Sí, Carolina Dinesio, Chechu Bonelli. Bueno, Carla Sauceo, muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Sí, nos vemos el próximo año, ya te vas. Me voy el miércoles, si es que sale mi pasaporte, que si no tengo que pagar una multa. Y si no... Igual, me voy el miércoles y bueno, fue un gusto estar en este año con ustedes. Por favor, el gusto es todo tuyo. Claro, totalmente. Y tuyo. Totalmente. El próximo año ya nos estamos viendo y bueno, en el caso de las personas que nos están escuchando, como ustedes los veo, a las otras personas nos están escuchando desde México, me acaban de decir. te lo juro, una amiga, se llama Larisa. ¿Cómo se llama? Larisa. ¿Riquelme? No. Baila Larisa, ¿te acordás cuando mandábamos? Yo mandé. ¿Cómo era? Baila Larisa. Al 13013. Y que te regalaban. 5 pesos de crédito. Bueno, mandamos un beso a Larisa desde México. No, desde Argentina. Desde Argentina le para mandamos México. Un beso. Desde Argentina le mandamos un beso a Larisa para México. ¿Riquelme? Para México. A México. A México. México, allá vamos. Bueno, chicos, gracias y nos vemos el siguiente año. Que tengan feliz Navidad, feliz Año Nuevo y felices vacaciones. ¿Qué pediste para Navidad? No sé todavía. La verdad es que no sé si me porté bien este año. A ver si Papá Noel me trae... No te portaste bien. ¿Cómo sabes? Dígale que te conozco. ¿Querés que empiece a enumerar? No sé, la verdad tengo que hablar bien con Papá Noel para ver si podemos hacer un arreglo. Bueno, si mandale un BlackBerry chat. Sí, el otro día pasaron el ping, entonces. El otro día pasaron el ping, entonces quiero hablar como que a ver si podemos llegar a un arreglo de compensar un poco de cosas y como que a ver si el año me porto mejor y me dan los regalos por anticipado. Lo dudo. ¿Entrará Papá Noel por el aire acondicionado? Porque igual. Yo la estufa la tengo tapada. La estufa no, la... ¿Cómo? La chimenea. Basta, por favor, basta. No sé, para, te tengo que contar esto, ¿A los cuántos años ustedes descubrieron que no existía Papá Noel? ¡No! ¡Está loca! ¿Qué? ¿A los cuántos años descubrimos que se festeja la Navidad? No, que no existe Papá Noel. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué no existe? ¿Qué está diciendo? Es amigo de los Reyes Magos. Chao, chao, chao, chao, Carla Saucedo. Carla Saucedo, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Enseguida volvemos con mucho más de la cocina del periodismo. Noventa y tres, nueve. ¿Quién viene? Pues están todos acá. Sí. Se sentaron es todos. Es una congregación. Es un poco. Emiliano Guido. Hola chicos, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como último programa para mí. Porque, ¡ah! Sí, último, pero bueno, bien contento. La verdad, un buen balance del año. Bueno, a ver, tu balance del año. Me encanta, viste, que llega a fin de año y todos hacen balance. Todos hacen balance de algo. Una forma positivo, como siempre. Siempre hay que pensar en lo mejor, así que bárbaro. Bueno. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, hay mucho más que contar. Exactamente, hay mucho más que contar, no hay secreto. Bueno, mi columna va a ser sobre los programas en la tarde. ¿Se acuerdan que el 8 de julio pasado hicimos un programa sobre... Este. Es un programa de la tarde. Exacto, bueno, no, sobre los programas de espectáculos, básicamente, ¿no? Este es un programa de la tarde. También, bueno, empezamos como un interés general. Hablamos claro, sabiste que somos como un combo. ¿Qué espectáculo. Somos? Interés general. ¿Eh? ¿Qué somos? Interés general, loco. Somos interés general. Claro, o sea que si nos nominan a algo, estamos nominados como mejor interés programa. General, la claro. 93.9 nominados a interés general. Ay, Martín Fierro de radio. No. Sí, hay de todo. Sí, de todo. Ah, claro. Bueno, entonces, como de entretenimiento. Los éter. Los éter, ¿no? Igual vos hablando sí. Así tirada. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Recién pantalón roto. ¿Qué es esto? Bienvenida nuevamente. Por favor. No, te voy a decir una cosa. Si querés hablar, acercate al micrófono. Hacete la participación. O sentate acá. Es así. O te acercás al micrófono o no hablas. Al micrófono. No, pero no estás en un café, estás en un programa. Al micrófono. Así nunca nos van a nominar para nada. Claro, olvídate. Emiliano Weaver. Bueno, vamos a hablar sobre los programas de la tarde. Exactamente el tratamiento que le dimos a ese programa fue hablar sobre los programas de espectáculos como el de Jorge Rial, Viviana Canosa, Santiago del Moro, Infama. Y por qué no también incluir a M con Verónica Lozano y Leo Montero. Que en realidad Zapping. Es PM. Claro, bueno, ahora desapareció PM, pero hasta mañana. ¿Ah, terminó? Terminó PM, hasta la Gran Hermano. Ah, está el debate. Claro, la tarde, el debate. Ah. Hacemos inclusión a M, ¿por qué? Porque junto con el Desayuno Americano, básicamente son los dos magazines de la mañana que hablan de interés general, como recién dije, pero también se meten en temas de espectáculo y les gusta frivolizar. A veces mucho más que los programas de Rial, Canosa o del Moro. En ese programa tuvimos como entrevistadas a Andrea Viso, Fernanda Iglesias y Susana Reynoso. Lo que me llamó la atención y que fue bastante interesante fue que en las entrevistas con Fernanda Iglesias y Andrea Viso me pareció que tuvieron los mismos puntos de vista. O sea, hablaron básicamente sobre la repercusión que tienen los personajes mediáticos en la televisión, si, ¿cuál es el límite que hay entre las peleas que son armadas o no? A veces se arman peleas, por ejemplo, entre las hermanas Hipolitakis y Matea Salé, o personajes bizarros quienes fuesen de la televisión, que por ahí son peleas no creíbles, pero que sin embargo, por el propio morbo del espectador, si dan rating, la gente son peleas que las sigue. Claro, ¿y hasta qué punto una pelea es algo real y hasta qué punto es algo armado? Claro, bueno, Andrea lo que decía básicamente es que las peleas por lo general son armadas, pero tengan o no sentido, si miden que la televisión todo vale por el rating, y las peleas siguen, cosa que Fernanda Iglesias dijo algo diferente, no hay límites en las peleas. el propio personaje, los que quieren los personajes es tener fama. No tienen límite en las peleas, pueden pelearse de verdad o de mentira, pero si tiene rating, como dije anteriormente, eso va a servir y va a aportar de mucho. A diferencia de Susana Reynoso, que tuvo un punto de vista por ahí más cultural, ¿no? Ella, recordemos que es profesora de espectáculos en la Universidad de Palermo, pero ella se considera como una periodista cultural. No, nosotros a Susana le habíamos preguntado, si se acuerdan, qué opina ella, y ella opina que los programas de la tarde, como el de Real y el de Canosa, son programas de espectáculo. Ella dijo que no son programas de espectáculo. Para quien es espectador o un periodista que por ahí se dedica al mundo del espectáculo, pero más que nada a la parte chimentera o amarillista, sí lo considero un programa de chimento, pero un programa de espectáculo no, porque, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a la gráfica, como revistas como Caras o Gente, todavía siguen haciendo críticas, por ejemplo, o inclusive diarios como Clarín y La Nación. Crítica a obra de teatro. Crítica de cine, de un libro, sí. O crítica a una obra de teatro, que es lo que a ella le interesa que difundan sus alumnos, y que teóricamente quienes se forman como periodistas de espectáculos es lo que tendrían que hacer y no hablar de chimentos. Más allá de que el chimento se pueda criticar si está o no devaluado, eso es una opinión total y absolutamente personal. A lo que hacía referencia Susana es justamente la diferencia de parámetros que hay entre lo que es el espectáculo y el chimento. Ella, por ejemplo, lo que decía es que ahora los diarios se ven mucho más limitados de acuerdo a lo que es el tiraje o la venta, ¿no? Tanto de Clarín, sí. La Nación, u otros diarios como Crónica, por ejemplo, que es un poco más amarillista o sensacionalista también. Libre, se podría muy. Decir. Libre y muy, bueno, que ahora están súper amarillistas y que ellos se tienen que remitir al contrato de lectura, ¿no? O sea, ellos le tienen que ofrecer al público algo que les interesa. Nosotros podemos decir que es berretada. A los que por ahí nos gusta el quilombo, nos gusta cosas que pasan en Showmatch o en programas de la tarde, decimos, bueno, esto por ahí no es espectáculo, pero es algo más del chimento, pero lo consideran como algo que es el espectáculo, y uno básicamente se tiene que remitir a lo que la gente le gusta. Entonces los diarios de alguna manera es como que se ven un poquito limitados y de alguna manera tienen que agrandar el panorama de lo que sería el espectáculo a diferencia del chimento. O sea, hay dos espectáculos, dos tipos de espectáculos. Sí, el chimento y el espectáculo. Que el espectáculo real, o sea, el verdadero periodismo de espectáculos, es hacer críticas de libros, de cines, de obras de teatro, hablar con artistas, Norma Leandro, Pink, es que quien fuera, ¿no? Espectáculo es todo. Claro. Pero claro. El chimento forma parte del espectáculo. Es un espectáculo. Por eso cuando hablamos de los programas de la tarde, o son de chimento o son de espectáculo. Es un espectáculo. Tal cual. Y para... hice un asado, un espectáculo. Bueno, muchas veces. Todo un espectáculo. Claro. Espectacular viene de espectáculo. Claro. Entonces, sí, de un asado espectacular. Claro, bueno. Es sí. Como una obra de teatro. Claro, sí, podría ser remitir a eso. Hoy comí unas papas al horno espectaculares. Espectaculares, totalmente. Un espectáculo, todo un espectáculo. Todo. Las dos conclusiones de este año del programa fueron: vivimos en una red social y todo es un espectáculo. Claro. Mira, se dejó la cocina, ¿eh? No pensé que aprender tanto. Mirá que, enseñanzas. Mirá qué lema tan importante. Bueno, y en fin, básicamente para concluir un poco en general en lo que fue ese programa que nosotros habíamos hecho, la conclusión que saqué yo personalmente de las tres entrevistas que nos dieron Biso, Fernanda Iglesias y Susana Reynoso es que hay una diferencia de parámetros bastante importante entre lo que es el chimento y el espectáculo y todas aquellas peleas que se ven de alguna manera atañadas a lo que sería Showmatch, ¿no? Showmatch, ¿cómo se remite más a lo que son las peleas mediáticas que al baile? Todos los programas de la tarde, que evidentemente no son de espectáculos, sino que hacen chimentos, básicamente van a hacer referencia a lo que es el programa de Tinelli o a peleas que sean creíbles o no, de alguna manera mucha gente les va a dar hincapié o importancia a eso, ¿no? Muchas gracias, Emiliano. No, a ustedes. Felices fiestas. Es su último programa. Sí. Despedimos también como a Carlos a ustedes. Gracias. Y lo despedimos con un fuerte aplauso. Chao. Buena suerte. Se nos va de gira. Buena suerte y hasta luego. Buena suerte y hasta luego. Chao, ¿eh? Antonella Cosenzo. Es tipo el confesionario, ¿viste? Sale uno entre el otro. Antonella, por favor, al confesionario. Acá estoy. Casualmente. Hola, Antonella. Hola, grande. Bien, hola. ¿Cómo sí. les va? Me quedé regulando justamente con lo que estaban diciendo, de que el mundo es una red social y de que el mundo es un espectáculo. Y quiero, digamos, empezar mi columna con una frase de Claudia Piñeiro que me parece muy interesante. Y como ustedes saben, soy una persona profunda y bueno, ya por este tipo de comentarios. Y qué bien que queda cuando uno se dice eso a sí mismo, ¿viste? La política. Profunda y humilde. Ella, sobre todo, humilde. La política, los mercados financieros, las peleas entre los personajes del momento y todo lo que consumimos, en definitiva, es ficción. Entonces, por lo menos, la literatura en ese sentido es más genuina, porque de antemano, o sea, interpreta que es una ficción, digamos, no miente al espectador. Claro, una novela te dice, noticias. Esto es una ficción. Claro. Ok, listo. Entonces, vos como lector aceptás ese juego. Claro. A crearte esa historia, por claro. un rato. En cambio, lo otro, en los mercados financieros. Pero se vende como verdad. Claro, exacto. Impresionante. Mira vos, va a quedar en el, viste, cuando pasa el tiempo, que queda la frase entre comillas y che, la... si no les jode, estamos haciendo un programa de radio. Los celulares afuera, por favor. Los dos. No estoy hablando. Los dos. Mirá cómo lo reta. Anto. Ya terminó el libreto, ya está. Bueno, nada. Pero me está matando el auricular con ese jejejeje. Dejá ese celular, Antonella. No, por la interferencia. Sí. Bueno, esta columna que voy a cubrir se trata sobre, digamos, contar al periodismo desde la ficción. Y las entrevistas que hicimos fue a Marcelo Camaño, que fue el guionista del Pacto y, bueno, participa en programas de TV. Sí, bueno, pero ya supongo que terminó de escribir el guión. Ah, sí. Entonces, bueno, hizo actos como... Te mata. Hizo, además interviene en tele desde 1999 y participó de programas como Resistiré, El Deseo, Montecristo. Y que justo en ese momento estaba muy discutido el tema de la miniserie por Maika Migorena, que se había bajado. Sí. Bueno, fueron ustedes dos quienes hicieron las entrevistas y le preguntaron, bueno, cuál fue el proceso de gestación, los problemas con Maika Migorena. Que recordemos que él se había bajado. Sí. Diciendo que cuando empezó a escenificar su filmar. Papel, él no sabía que era una miniserie política, claro. Él creía que era una ficción y que se vio de repente envuelto en algo medio controversial, porque recordemos que el pacto lo que busca hacer es reflejar lo que fue la compra durante la dictadura de papel prensa. Correcto. Y él cierra hablando sobre este tema, que no cree que el personaje haya tenido miedo, sino que evidentemente había otra cosa en el medio. Buena solución le encontraron igual, a la baja, porque Mike creo que filmó 8 capítulos y... No, filmó... No sé si un capítulo y distribuyeron las imágenes a lo largo de toda la miniserie. Bueno, yo lo vi ayer, que ya creo que van por el capítulo 6 y todavía tenían imágenes de Mike. Claro, por eso. Creo que hasta el 8 está. Tiraron lo más que pudieron. Y me gusta el personaje, es una pena, ¿no? Porque realmente... A mí me pone un poco nervioso la voz. Sí, bueno, pero es la idea. No lo soporto. Pero es la idea. Pero no sé, me incomoda escucharlo. Habla así Magneto también, Magneto. Magneto. Sí, porque tuvo un cáncer de... Pero lo exageran. No, es que hablan así. O sea, cuando vos te haces una traqueotomía, sí. Te compras ese aparatito que se pone en la garganta y hablas con eso. No sabía. Sí, es fuertísimo. Y bueno, y les preguntamos, igual es como que están los audios del programa para los oyentes. Nada, claro, es, no te vamos a contar todo. Claro, es preferible que los escuchen. El monumento a la vagancia. No, ¿y para qué te vamos a contar si está todo en el blog? No es lo mismo que lo escuchen de mi boca que escuchen, digamos, a estos personajes hablando de ellos mismos. Lógico. La cocina del periodismo.wordpress.com. Ahí está. Todos los audios. Todos. Y bueno, nada, pregúntenme, díganme. No, estuvo bueno el programa. ¿Les gustó el programa? Sí, Claudia Piñeiro habló bien también. Habló del libro de Betty Boo. Habló del ¿lo libro terminaste? De sí, hace 3 meses más o menos. No sé, vos lees un libro y tardás 2 meses. No, ¿por qué tanto? Yo lo leo rapidísimo. ¿Y qué les pareció? ¿El libro? Sí. A mí muy bueno. Es más, yo lo empecé a leer porque averiguando sobre Claudia Piñeiro, que es la autora. Empecé a averiguar, qué sé yo, de información sobre ella y vi Betty Boo, vi la tapa, me llamó la atención porque la tapa es todo un diario. Vos lo empezaste a leer porque te lo recomendé yo. Tira. Sí. Yo estaba averiguando y cuando vi la Betty Boo te lo pregunté y vos me dijiste, sí, es muy bueno, léelo, qué sé yo. Bueno. Y ese día fui y lo compré y lo leí para el programa. Y si te hubiese dicho, no, es malísimo, no lo compré, no lo comprabas. No, lo iba a comprar igual. Mentira. Yo soy rebelde. Yo quiero saber cómo viviste tu primer año. La cocina del periodismo. Bien, me gustó. Le estoy perdiendo un poco de miedo al micrófono. Me gustó mucho el congreso. No muerde, ¿viste? Y pero da miedo. Ladra. El micrófono ladra, pero no muerde. Aparte hay que pagar. Esa es otra conclusión de la que llevamos este año. Micrófono ladra, pero no muerde. Sí, bueno, pero además hay que perderle, digamos, el miedo a los compañeros. Hay que perderle el respeto. ¿A los miedos? ¿Hay miedos a los compañeros? Y digo, ¿no? O sea, la inserción, digamos, que esté todo bien, que no haya roces. Y es un miedo en el fondo a la interacción con el otro. Sí. Sí, es un temor. Aparte, sabes que te están escuchando, entonces. Claro, sí. ¿Quién? Sí, pero... Mucha persona. Sí, ¿quién? En el fondo es un grupo, ¿no? Es un conjunto. Es como la teoría de los conjuntos. En el fondo hay como una especie de interrelación y tiene que haber buena relación para que funcione. ¿Y la hubo? Yo creo que sí. O será como el boceto que hicimos hoy, que en el fondo somos todos unos falsos. ¿Quién sabe? No sé. ¿Reina la hipocresía en este programa? Reina Rich. En el mundo, reina. ¿Reina Rich? En el mundo. Bueno, entonces la pasaste bien. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que vas a seguir el año que viene? Supuesto, ¿que renunciás? No, por supuesto, sí. Me van a tener que seguir aguantando con mis quejas. ¿Firmamos contrato? Firmamos contrato. Bueno, sí. Muy bien. Se puede pedir con un... Ay, me quiero matar. ¿Qué? No, basta, el año que viene prometo ser más positiva. No, de verdad. Y si la tecnología se me sigue rompiendo, evidentemente es que me tengo que desprender de ella. En el fondo, ¿para qué? A lo mejor es un mensaje. A lo mejor es un mensaje que te están diciendo, Anto, guarda, no, tecnología no. Claro, como dice la tecnología no es para todo. Aparte, no hay subsidios ahora. No, tal cual. ¿A qué? Igual internet no, nunca tuvo subsidio. Claro. No, pero la computadora sí. ¿Qué no, tiene que ver? En serio. Y la computadora sí, la luz. Ya que saltamos ese tema y dejamos la columna de lado, hace 15 días que estoy llamando a CTI para que, digamos, me recuperen otro teléfono. ¿CTI? No, escuchen. Claro. Porque por el problema de las importaciones, hace 15 días que los teléfonos que yo estoy pidiendo no llegan. Bueno, a mí me pasó lo mismo con los libros. Bueno, recién ahora están empezando a liberar. Habían como más de 1 millón de libros que están retenidos en la aduana. Increíble. No, y vos querés justo eso, también hay millones de libros y vos querés lo que están retenidos. También eso. Pero porque todo, en realidad todos se imprimen afuera. Claro. Hay muy pocas plantas impresoras acá en Argentina. Y pero podés comprar algún libro que esté en la librería, o ya leíste todos. Pero los libros que están en la librería no llegan a las novedades, porque las novedades vienen de España, de Europa, y no las dejan pasar. Y recién ahora están como abriendo un poco. Como la automotriz de Brasil, que no deja los autos. ¿Qué dice? Que no llega los autos a Argentina. ¿Qué habla? ¿Qué la dice? Pelea que hubo con Brasil hace unos meses. Estás contratada. Para el año que viene te esperamos. Bueno. Lo único que pido es que basta con estos bocetos de que las mujeres siempre son las tontas de la película. O sea, no vamos pero a... Pero eso es una interpretación tuya. No la vamos a aceptar, ¿eh? Pueden llamarnos los oyentes y decirnos qué les pareció la participación tuya. Sí. Vos sabés que acá somos... todo lo contrario. Programa feminista, si lo hay, la cocina de periodismo este año. ¿De verdad? Sí. No. Ah, ¿vos por qué no estuviste cuando hablamos con Julia Mengolini? Me gustó mucho, sí, la escuché. ¿Pero no estabas acá? Estaba tomando mate. Estuviste faltando mucho este año. No, estaba ahí tomando mate. Te estuviste yendo a Córdoba. Tengo acá anotado, faltaste... A ver. 6 semanas, te lo vamos a descontar. Mentira, no falté 6 semanas. Lamentablemente no vas a poder recibir tu aguinaldo. No. Menos la quita de subsidio. Bueno... Digamos que nos estarías debiendo. Nos estarías debiendo 1000 pesos. No, sí. No. Bueno, hasta el año que viene. Como bueno, todos los años, si Dios quiere. Feliz pam, pam, pam, para nada. Ponemos canal. No, bueno, quédense todos. Matías Milmar. Ah, yo, mi columna, sí. Mirá. El 23 de septiembre. ¿Cuándo empezaste con esto que hiciste ya estaba? Sí, yo pensé que estaba robando acá, pero más bien que no. No. Hicimos el programa que se llama. Lo denominaste. Porque el que sube al blog sos vos. Entonces lo pusiste, estás nominado. Porque hablamos de los reality shows. Fue un programa que le dedicamos totalmente a esto, desde las columnas hasta, bueno, las entrevistas obviamente siempre tienen que ver con el tema central. No interesa. Según nuestra ex conductora Laura Garzón, que le mandamos un saludo, está escuchándonos. Que paz descanse. Sí, ¿sabes que yo cuando dije nuestra ex conductora dije, se va a sonar como... Como que se fue, se nos fue de gira. Ya para el... No, vamos a preparar para la semana que viene. ¿Viste cómo hacen en los Martín Fierro? Que pasan el video con los que se van. Bueno, ahí va a estar Laura Garzón, con música triste, Rodrigo Marcogliese, que pasó, estuvo 2 semanas y se fue. Pablo, el año pasado. Todas las bajas de la cocina van a estar en ese video muy emotivo. Con música de Fito Páez que vamos a hacer. Pero eso es la semana que viene. Y el que queda, sos vos. Ese es el juego del miedo. Gana el que mata todo el resto. El último. Sí. El que ríe último ríe mejor. Sí. Y si no reímos. Bueno, nuestra ex conductora Laura Garzón dijo que un reality es un programa donde se muestran a las personas las 24 horas. Digamos, cómo conviven, cómo es la relación. Según vos, me acuerdo que una vez nos dijiste, mientras estábamos almorzando toda la cocina del periodismo, que está bueno, ¿no, hermano? Porque está bueno analizar los comportamientos. No sé, una cosa que dijiste vos que corre por tu cuenta. Yo escuchando... Igual no entiendo por qué está haciendo esa cita, ¿viste? ¿Por qué estás contando cosas que hablamos cuando comemos? Pero vos contaste intimidad con está el libreto. Estás sacando trapito. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hablar. Bueno. En mi cumpleaños. Me gustaría recordar la noche en que festejé mi cumpleaños, en la cual Matías Milmar... Dale, seguí. Menos mal. Sí. No escuchando nuevamente este programa, me puse a pensar que en realidad no todos los reality son como acá, que es los meten en una casa... Se golpeé. Pará, toma que te devuelvo la rodilla. Ah, gracias. No todos los reality son ¿qué? Son meter gente en una casa, como pasan con el hermano, como pasan soñando por bailar. En Estados Unidos, por ejemplo, hay realities que te modifican la casa. no sé cómo se llama. Mi casa, tu casa. Ah, no, no es... No, no sé, pero que te modifica la casa, o sea, que tiene un fin... ¿Cómo se llama ese programa? Sí, no sé, no me puedo hablar. ¿Producción? No me acuerdo, bueno. Pero sí, que te arreglan toda la casa. Claro, o que te modifican, o sea, el auto, enchúlame la máquina. Pimp my ride. Bueno, yo soy argentino. Es pimp my ride. Oh, bueno, acá está cuestión de peso, que está bien, de trae todas las contras que tienes, porque, qué sé yo, se los exponen a los que tienen la obesidad, es una enfermedad, ¿no? Sí, lo que sí, se lo está considerando una obesidad. ¿Huh? Según la Organización Mundial de la Salud, obesidad, 2 puntos. No, es más, cuestión de peso hizo que se considere, que salga una ley que se considere enfermedad de la obesidad. Fue en este programa. Chao, yo no te quiero corregir igual, no me quiero meter en tu columna, pero no fue así. Lo que hizo cuestión de peso fue proponer una ley para que las prepagas consideren a la obesidad dentro de las obligatoriedades que tiene para cubrir. Pero no es que dije, gracias a cuestión de peso, la obesidad es una enfermedad. Pues ya está determinado por la OMS de hace 40 años. Bueno, tenés razón. Si vas a hablar, habla con propiedad. Bueno, entrevistamos a 2 especialistas de temas, Marcelo Stiletano y a Pablo Sirven, que son 2 periodistas de La Nación. Y además nos dividimos en grupos. Por un lado fuimos con Emiliano y Yamil, y yo, que les estaba hablando, a entrevistar a Jorge Rial. Le preguntamos sobre Gran Hermano, entre otras cosas, ya les voy a comentar. Él le había dicho que no iba a conducir Gran Hermano. Eso es lo que yo había puesto acá. Y muy bien, Emiliano dijo, si escuchamos bien, en serio, yo lo puse en la columna, si escuchamos, esa fue textual de Emiliano, si escuchamos bien, no se lo escucha, no descarta conducir Gran Hermano. A ver, decilo como lo dijiste en aquel entonces. Tenés que decir, si se lo escucha bien, no descarta conducir Gran Hermano. Si se lo escucha bien, no, Jorge Rial no descarta conducir Gran Hermano. Bueno. Efectivamente, lo terminó conduciendo. ¿Viste? ¡Ah, va! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por Ángel! En serio, esa frase. Y yo escuchaba y dijo, mirá lo que dijo Emiliano y mirá lo que terminó pasando. Che, ¿no? Mirá vos, qué piola, ¿eh? Che, mirá. Puncha. Mirá Emiliano. La puncha. Mirá, pegó una. Y bueno, ¿qué cosa? Por, como estamos hablando. Bienvenido, antes, Lucas Jaquet, a la Argentina. Aplaudidores. Y por el otro lado, las mujeres, Antonia Cosenza y Carla Saucedo, fueron a entrevistar a Viviana Canosa. Fanitesauro. Fueron a entrevistar a Viviana Canosa y tuvieron, bueno, ya comentó Carla todos los conflictos y todo. Que les dijo de mi vida privada no hablo, ¿qué? Se me sacan de contexto. Sí, ustedes, los alumnos. Vengan a la radio. Hoy me la crucé. Nos encontramos a las 10. Ah, ¿qué te dijo? Nada, que no. Dijiste, ¿te acordás que nos hiciste esperar 4 horas y saliste por la puerta de atrás? Claro. Tuvieron problemas con el Teto Medina. Hoy me reía escuchando programas. En la moto. Que le gritó el Teto Medina. Bueno, Teto, una nota. Y Teto estaba en la moto, ya estaba en Nolleros. Teto paró un poco, ¿no? ¿Cómo le dijiste cuando le gritaste? No me acuerdo, nada, le grité. Estaba comiendo un pancho. Es que nos tuvieron como esclavos ese día, 5 horas en la calle estuvieron. Sí, de 9 a 9:30, 2. Pero perseveraron y consiguieron una nota con. Con Fanny. ¿Con quién? Ya me quedo Fanny Tesauro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Floppy. Fanny, Floppy. Tesauro. Y Fanny Mandelbaum. O sea, que se confundió porque el programa anterior habíamos entrevistado a Fanny Mandelbaum. ¿Viste? Y gracias. Ay. Al fin una buena. No. Me tiré una buena. Bueno, la justifiquen. Bueno, sí, pero es así. Bueno, Marcelo Stiletano contó que los reality show son un fenómeno mundial que se adaptan a cada sociedad. ¿No? Digamos, Gran Hermano, qué sé yo. Le dan y los personajes que ingresan a la casa son en base a lo que la sociedad quiere ver. Rial nos contó lo que es necesario para conducir un Gran Hermano, que hay que tener soltura para entender lo que va pasando dentro del programa. Es muy importante los participantes que haya dentro, porque en definitiva son los que hacen el programa. Y nos dijo que le sirvió mucho profesionalmente, que con la conducción y con el periodismo, qué sé yo, fue creciendo, ¿no? Dijo que ve poca televisión, que acá lo discutimos, que es periodista de espectáculo y no suele ver tele, no ve realities. Dijo que si estaría fuera de Gran Hermano, no vería a Gran Hermano, solo vería las galas. Y obviamente no ve los realities ni de canto, ni de baile, ni todo eso. Se definió como un mal espectador. Nos dijo que él no iba a conducir, que ya había tomado la decisión, tal cual, de no conducir. Irrevocable. Irrevocable, y ahí fue cuando Emiliano dijo, si lo escuchamos bien, no descarta conducir. Buena apreciación. Pero por la plata baila el mono. ¿Qué le está diciendo a Jorge Rial Mono? No, bueno, pero... bueno, pero pobre. Y Pablo Sirven, el periodista de La Nación también, dijo que lo que hacemos nosotros básicamente es repetir los realities de otros países. O sea, agarramos la idea y la transmitimos a la Argentina, que aparecieron en un momento donde la tele había entrado en crisis. ¿En 2001? En el 2001-2000, con el Expedición Robinson. En 2001 el Expedición Robinson. 2001 fue la primera edición de Gran Hermano. La primera edición de Gran Hermano en 2001. Bueno, ahí está, muy bien. En este momento la tele entraba en crisis y había que darle algo nuevo, y acá es cuando empezaron a aparecer los reality shows. Esta expedición Robinson había estado muy bueno, me acuerdo. Se filmó en la isla. ¿Dónde es? ¿Eh? Vos sabías dónde era, lo dijiste en el programa. No. Sí. Yo no sabía. Bueno, no importa. No, es que uno prepara los programas. Un programa de radio es como ir a rendir un final. O sea, sabes hasta el momento de dar el final. Das el final, terminás de dar el final y te olvidas de todo. No, está mal. A mí no me hagan preguntas de las cosas que dije, pues yo no me hago cargo de nada de lo que dije durante este año. No me acuerdo de nada. Y si no me acuerdo, no existió. Y si no me acuerdo, no existió. Si no está en mi cabeza. No. Era tan novedoso esto de Expedición Robinson, que era el primer reality que aparecía en la televisión argentina, que salían largas notas en Clarín, todo esto dicho por Pablo Sirven, ¿no? Que Clarín le daba demasiada importancia, ahora ya no le dan importancia a los Gran Hermanos, a los realities. Soñando por bailar ni se hablan, creo, en los diarios. Creo, no sé. Acá en nuestro columnista de espectáculo me lo confirmo. Habló ¿Vos también... sos el columnista de espectáculos? ¿Cómo? Es el señor Emiliano el columnista de espectáculos. Yo soy el columnista de espectáculos. No, él es el real y vos sos el polino de la cosa. ¿Vos sos Luis Ventura? ¿Puedo cambiar de personaje? Me gusta más Luis Ventura. No. Me gusta ambos. No, sí, no. Vos no podés elegir, ya está. Bueno. Dale. Está bien, perdón. Habló de la precarización laboral. Esto de que es mucho más difícil ingresar a un reality que trabajar. No, es mucho más fácil. Eso, mucho más fácil. Mucho más fácil ingresar a un reality. Fácil en el sentido de que ingresás a un reality. No sé si tanto, porque mirá, nosotros tenemos a Matías López de Briña, que hizo todo el casting. No, pero por eso me refiero. Nunca lo llamaron para nada. Es que me refería justamente a esto. No que es fácil ingresar, que vas y ingresás, sino que es más fácil ingresar por la fama que te da. Por ¿Es fácil ingresar o no es fácil ingresar? Pero ingresar no es fácil de ir a hacer la cola y entrar. Fácil de que, a ver cómo lo explico, de que es más difícil trabajar y hacer dinero trabajando. Entonces es más fácil ingresar a un casting. ¿Qué fácil es la vida? ¿Y qué difícil? No sé, vos sos el actor acá, el que hace comedia musical. Hoy, no, comedia musical, mi hermana, ayer tuve la muestra de ella. Y hoy, el viernes que viene, es mi muestra. Bueno, seguimos. Carla y Antonella, y acá es donde aparece el famoso Fanny Tesauro, cuando fueron a entrevistarla, y también entrevistaron a Johnny González, ¿no? Sí. Y, ¡bueno, hable! Sí, bueno, sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo ni sabía quién era. Y es lindo el pibe. Bueno, fuimos ese día. A mí me gustan los cuarentones. ¡Epa! ¿Qué? Quedan descartados, chicos. Estupro. ¿Qué es eso? Sí, no lo puedo. Es tu problema. Es tu problema. Es tu problema. No, no, quiero saber qué fue esa. Sí. Confesión. Declaración. Para anotarla. Paparazzi. Para entonces, ¿qué quedó en el año? Que vivimos en una red social. Que el micrófono ladra pero no muerde. Y que a Antonella le gustan los cuarentones. Y que a Antonella le gustan los cuarentones. Dicho por ella, según Antonella Cosenza. ¡Dixit! Así que, bueno, este fue el gran programa que hicimos sobre los realities. Totalmente dedicado a los realities, porque desde las columnas hasta los entrevistados, hasta, bueno, el tema central obviamente, todo fue dedicado a los reality shows. Sobre todo Gran Hermano, que en ese momento estaba empezando recién. No, va, ni no, siquiera no, había empezado. Había, claro, iba a empezar. No, o sea, en iba ese a momento, empezar, no. Sí, en un mes iba a empezar. No. Fue el dos meses. No, si fue el 30 de noviembre. Y pero esto fue el 23 de septiembre. No, 21 de septiembre. Ah, claro, no, después de septiembre, después de octubre, de septiembre y octubre. El 21 de la tarde. ¿Cómo? El 21 de la tarde se hizo la nota real a las 17 horas y esto se difundió el 23 de septiembre acá en la radio. Claro. ¡Qué memoria! ¿Viste? 2 meses y 9 días. Chiche, qué memoria. ¿Viste? Chiche Hellum. Sí, bueno, y vos también, fue tu primer año. Fue mi primer año. La verdad, muy positivo. Me di cuenta de que me gusta mucho. Yo me acuerdo que Alejandro me dijo, nuestro coordinador, tengo 3 chicos desesperados por entrar al programa. Toma, acá tenés los mails, hacelos hacer de todo. Que se gasten para llegar al aire. Pará, y estaban que... ellos presentes. No, estaba sí, estamos nosotros Rodrigo, dos, creo. Rodrigo y Marco. No, pero ellos no estaban, me parece. Estaban. Bueno, no, la cosa es que entró estaba. Y a mí se me ocurre por ver de repente la lista. Digo, a ver, ¿quiénes son los que están interesados? Y leo, Matías Milmar, Emiliano Weaver, Jean Milham. No, Emiliano Weaver, no. Perdón. Rodrigo Marcolies. Emiliano Weaver ya estaba desde el año pasado. Y no, un año muy positivo. La verdad, me di cuenta que me gusta mucho este... ¿Vos qué dijiste cuando empezaste que no sabías de qué se trataba? ¿Y qué pasó cuando, una vez que pasó? ¿Viste? Porque uno siempre tiene una expectativa sobre algo y después cuando pasa, tiene otra opinión. Pasa, yo ya tenía comentarios de Emiliano que ya estaba desde el año pasado. ¿Qué te dijeron? Hay un pibe que la rompe. Dijo, hay uno que habla mucho. ¿Que vendría a ser quién? Que vendrías a ser vos, como dijo mi hermana. No, me habló todo positivo, la verdad. Y bueno, nada, y eso. Y un año muy positivo, pero igual nos vamos a ver el viernes que viene. Ah, vos estás el... Yo voy a estar el viernes. Esto fue, bueno, intentó ser lo mejor de la cocina del periodismo 2011, pero nos esperamos el viernes que viene. Un gran programa. Gran programa, gran, con lo peor de la cocina del periodismo 2011. Acá nos dicen de atrás que queda un minuto. Un minuto más. No, el señor Lucas. Sí, pero no tenemos nada para decir. La verdad que no tenemos mucho para decir. Se nos acabó. Se terminó. ¿Cuánto vamos a hablar? Para. ¿Por qué no venís? Entrás, saludás. ¡Dale! Bueno. Está como manieto. Lucas, ¿ya qué? Pasale el cosa este, no sé mucho. Gracias, Emiliano Wibert, Antonella Cosenzo y Carla Saucedo, que las despedimos con un fuerte aplauso. Para, Antonella viene el viernes que viene, dijo. Ah, ¿venís? Ah, entonces no te pido nada. No te pido. Antonella Cosenzo, Matías Milmar. Despedite igual, que ya se fue. ¿De quién? De Xavi. Xavi, desde acá, lo mejor, te mandamos un beso grande. Matías, Antonella, Yamil, los espero la semana que viene. A ustedes también, el próximo viernes a las 17 horas, en el último programa de esta temporada número 11 de La Cocina del Periodismo. Chau. Adiós. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9 Sonido en producciones independientes.